son hijas sumisas de tu mano. Los caminos no se abren al saber que por aquí ya has pasado. El sueño se demora, las sábanas me apresan. De pronto es tu boca, de pronto es tu lengua.